Lo voy a querer mucho más si quiere volver a su hogar. Este octubre del 2016 cumplió 40 años un clásico de la música popular chilena, un tema llamado Era solo un chiquillo, que un 30 de octubre de 1976 estuvo a punto de ganar el Festival de la OTI, llamado también el Gran Premio de la Canción Iberoamericana. Tocaba en su joven guitarra hermosas canciones que hacían pensar. Mi hijo, tan solo un chiquillo, un día soleado lo vieron partir. Lo voy a querer mucho más si quiere volver a su hogar y su joven guitarra. Era solo un chiquillo, se hacía cargo del abandono del hogar, un tema que ya había aparecido varias veces en la música popular. La misma temática había sido tomada por los Beatles, que en 1967 contaban la historia de una adolescente que se iba de casa. La canción She's Leaving Home del disco Sgt. Pepper. En el tema de los cuatro de Liverpool, una madrugada de domingo, una joven abandonaba su hogar sin que sus padres lograran entender por qué. Había contado Joan Manuel Serrat en la voz de un padre. El padre cumple un año sin su hija en casa y se pregunta qué va a ser de ti. El tema del catalán se escuchaba en el disco Mediterráneo, un aplaudido disco del año 1971. Se le borraron las pecas y su mundo de muñecas. Estos era cosa de tiempo que llegara una versión local del abandono adolescente de los hogares. Y así apareció en 1976, Era solo un chiquillo. De noche alzaba su vuelo, pintaba su... La canción la compuso José Alfredo Fuentes junto a Óscar Cáceres para presentarla a la preselección chilena del Festival de la OTI de ese año. La OTI había nacido como una premiación paralela al Festival de Eurovisión, que ya tenía una historia que venía de los años 50. Tras ganar la selección local, el 30 de octubre de 1976, el tema del Pollo Fuentes se presentó en el festival que ese año se llevaba a cabo en México, en Acapulco. De noche alzaba su vuelo, pintaba sus sueños con música y luz. Su canto a veces muy tierno, cuajado de llanto, me hacía temblar. Lo voy a querer. Para esos años, José Alfredo Fuentes estaba recién de vuelta a Chile tras una residencia en España, donde estuvo a punto de iniciar una carrera internacional. Pero en esos años el popular Pollo era una estrella del pop nacional y a Chile regresó. Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Fuentes había participado el año 74 en el mismo festival de la OTI, donde defendió sin suerte una canción llamada Amor, volveré. Sacó el octavo lugar de ese año, que ganó Nidia Caro con un clásico de las radios latinoamericanas por décadas, Hoy canto por cantar. La OTI reunía a los canales de televisión de todo el continente y se transmitía en horario estelar en los distintos países hispanohablantes. Había un público ávido de escuchar las canciones de la OTI. Y ese 1976, Chile estuvo a punto de ganar. y lo podría haber hecho si no hubiera sido por el voto en contra del jurado chileno. La premiación se dio así. Era solo un chiquillo, estuvo al tope de las puntuaciones hasta que le tocó votar al último país, Chile. Los representantes chilenos dieron su voto a Venezuela y a España, que eran justo los dos países que disputaban el primer lugar con Chile. Gracias al voto de los chilenos, era solo un chiquillo quedó en tercera posición. El primer lugar fue para España y el segundo para Venezuela. Pero la canción, de todas formas, se convirtió en un clásico del cancionero del Pollo Fuentes y en 1977 la incluyó en un disco llamado Amigos. La historia del adolescente que se va, deja su guitarra, pero tiene un final feliz, que se revela solo al final. Y una noche estrellada, la guitarra cantó. José Alfredo Fuentes volvió a registrar una nueva versión de Era solo un chiquillo. Esta vez la grabó junto a Gondwana, reafirmando la condición clásica del tema. 40 años cumplió hoy la versión chilena del joven que abandonó su hogar. Y así la recordamos hoy. Soy Paula Molina y esto es La Historia es Nuestra. Pintaba sus sueños con música y luz. Su casa.